baby vibes. Yeah, she money, baby. Young Kings, baby. Tú tienes haciendo fuerza a todos los títeres. Ellos están brincando de combo bajando cíferes. Sí, baby, a ti ese panty ni te sirve bien. Esa pussy tierna se le moja así, me ve. Tú tienes haciendo fuerza a todos los títeres. Ellos están brincando de combo bajando cíferes. Sí, baby, a ti ese panty ni te sirve bien. Esa pussy tierna se le moja así, me ve. Se le ve por el mahón. De la fama ya yo estoy en el salón. Subí escalón por escalón. En todos los ritmos mandando calor. Todo el mundo quería darle. Yo fui el que se lo instaló. Ella nunca ha sido mula, pero tiene amigas que si bellaca disimula. La vi sin ropa y me crecí. Ella tiene lo suyo, pero como quiera le ofrecí. Le echo tres polvo y me desaparezco. David Copperfield le gusta que los magazines se marquen en las ticheres. Ella va a picharte porque tú no tienes chele. Lo que está buscando es que con ella me trinchere. La que le gusta el maleanteo siempre salen fieles. Tú tienes haciendo fuerza a todos los títeres. Ellos están brincando de combo bajando cíferes. Sí, baby, a ti ese panty ni te sirve bien. Esa pussy tierna se le moja así, me ve. Me dice que es seria pero no sale de agua. Yo guardé bicho como que estamos en Pacua. Cabrones digan nombre pa' yo prenderle el acá. Yo nombro mis muertos pero no me jalan pata. Parse pa' romperlo. Una nota cabrona lo sacó, ella va a esconderlo. Se le encha el cartotito y me jala por los dreslos. Va a cumplir tus bellaqueras, no quiero amor de cuaderno. Yo ni pensaba en esto, prefería ser un títere. Hay que me parte puletazo con la 23. Yo sigo a roncarte, no me importa de dónde tú eres. Y yo te mato, no me importa con quién tú estés. Me están uniendo pa' medir si no suena ni con John Peo. Los diablos te lloré en un Philip Berry del bombeo. Donde te pille con tu jefe, bofeta y baja de dedo. Si quieres mezclar la calle y quedaste feo. Tú tienes haciendo fuerza a todos los títeres. Ellos están brincando de combo bajando cíferes. Sí, baby, a ti ese panty ni te sirve bien. Esa pussy tierna se le moja así, me ve. Se le moja así, me ve. Y la fren está mirando como pa' que se le dé. No manejo las secuoyas si no son las TRD. Salieron de Venezuela, ya cruzaron RD. Dicen que el narcotráfico lo estudian científicos. No doy coordenadas de lugares específicos. Sé por dónde vienen, piensan que yo soy psíquico. Le tiran los capos deportistas y políticos. Tú tienes haciendo fuerza a todos los títeres. Ellos están brincando de combo bajando cíferes. Sí, baby. A ti ese panty ni te sirve bien. Esa pussy tierna se le moja así, me ve.